está pa' quemar. Y en el coche salgo con los míos a cazar. Si vienen con BR, lo hacemos aterrizar. ATR en todos lados, los guachos están coronados. Y las cochas están pidiendo que la tiña te dorao. Estamos activos en todos lados, fumo siempre tu volado. Bastante descontrolado, del sistema estoy burlado. ATR en todos lados. Soy un dream team, como la María con un hippie. Ella en el caño me hace striptease. Yo les di sin advertencia, para que se sienta mi presencia. Ando como Tego educando a la competencia. Y salgo en un golpete y lice el escape y el chip. Ando a los nifos de pit, pegan champagne y speed. Que la noche va a seguir y ella se quiere subir. Estás escuchando a Martin Shooter DJ.